que conocí en una bella tarde, celebre de abril, linda muchachita, la que conocí. Quisiera enamorarla y amarla también, quisiera enamorarla y besarla también. Ya tarde, celebre de abril, linda muchachita, la que conocí. Quisiera enamorarla y amarla también, quisiera enamorarla y besarla también. La que conocí en una bella tarde, celebre de abril, linda muchachita, la que conocí. Quisiera enamorarla y besarla también, quisiera enamorarla y besarla también. Que conocí en una bella tarde, celebre de abril, linda muchachita.